Hola, muy buenas noches. Por primera vez en la historia de Música en la Cabeza, entramos a tiempo. Muy buenas noches a todos. Hoy, viernes 30 de diciembre, último programa del año y también último programa de Nova Onda en este 2005. Los responsables de la cadena han confiado en un servidor para que cierre la programación. 2005 es todo un honor. No sé si sabremos mantener el nivel. Hemos abierto el último programa de este año con una de las mejores canciones, algo que estamos haciendo y repitiendo en los programas de este 2005. Decía, una de las mejores canciones que han sonado en Música en mi Cabeza en este mismo año. Lo hemos hecho con Teenage Fan Club, yo creo que su mejor canción de su último disco, El Flowing. Y antes de empezar con la sintonía, continuamos con uno de los bombazos también de este 2005. Los Dirt Bombs y The Sapper's Clubs, las garras más afiladas, estaba incluido en un doble disco en el que habían unido caras B, inéditos, con y singles difíciles de encontrar, con unas cuantas canciones nuevas. Y esta es una de ellas, es esta que vais a escuchar a continuación, de los Dirt Bombs, y tal vez uno de los bombazos de este 2005. No, evidentemente esto no era, pero entra ya, ¿eh? Ahí lo tenéis. Poderosa línea de bajo y mezcla de garage soul, lo habéis escuchado bastantes veces en este programa. Shut Enlazado los Dead Moms con la mejor canción del último disco de los Turing Breaks, Jack in the Box. Suenan, a mí por lo menos me recuerdan, la mejor época de Paul Simon. Esa voz es inconfundible. We'll be right back. Hola, muy buenas noches. Otra vez de nuevo la presentación oficial, porque esta ha sido la sintonía de música en mi cabeza durante 2005. Realmente yo creo que solo fue desde el comienzo de la temporada, porque aquí en música en mi cabeza, o por lo menos en lo que a mí corresponde, casi funcionó por temporadas, como en el colegio, como en el fútbol. Y esta es la sintonía que ha sonado y que va a sonar hasta finales de la temporada, hasta finales de, creo que sea mayo o junio, cuando acabemos la singladura en música en mi cabeza y en Nova Onda también, la programación, que luego ya finaliza en verano. Hoy vamos a tener un programa especial, como estamos teniendo también en todos los últimos programas de diciembre, de música en mi cabeza. Estamos recogiendo algunas de las mejores canciones que han sonado en este programa. Para ello hemos recogido las 21 canciones escogidas por nosotros, las hemos juntado en un CD y las tenemos a vuestra disposición. Si hacéis una llamada al 967-22-1103, tendréis una copia de las mejores 21 canciones que han sonado en música en mi cabeza. También podéis utilizar el correo electrónico que aparece en la página de Nova Onda. Os digo cuál es la dirección: www.novaonda.net. Allí en el apartado de programa, en música en mi cabeza, buscáis y hay un correo que os lo voy a decir de todas maneras. Es japaz3@ono.com. Lo repito: japaz3@ono.com. Si nos mandáis un correo contándonos cualquier cosa, os haremos llegar un CD con... No olvidéis, por supuesto, poner un teléfono de contacto, una dirección o algo similar para que podamos hablar con vosotros. Os haremos llegar una recopilación de las 21 mejores canciones que han sonado en música en mi cabeza. Y hoy estamos haciendo un recorrido también por algunas de estas canciones. También hemos reservado un pequeño espacio al final para recuperar algunas canciones que no han podido entrar en esta selección que os estaba comentando, pues porque, o bien porque los discos han salido muy tarde, o bien porque ya no nos ha dado tiempo, o no nos cabía más físicamente en el CD. Concretamente recordaremos los últimos discos de Paul Collin, de los australianos Lucksmith, y también un grupete, un trío inglés de tamborines, no sé cómo se pronuncia, de tamborines o algo así. Y un trío, os comentaba, un trío de power pop de guitarras ingleses, quiero decir, que han sacado en un single en este 2005, un single excelente del que es difícil encontrar información. El single creo que lo graban en Decaden Records, no tengo más información de ellos. Y entre medias, pues escucharemos alguna que otro villancico, como este. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Las canciones que vais a escuchar hoy, los villancicos, corresponden a un disco titulado Merry Christmas, tal cual, con el subtítulo Christmas Classic Remixed, un disco editado por Capitol Records que reúne remezclas de villancicos o canciones de Navidad tradicionales de la cultura americana. Lo siento, seguro que alguno me puede reprochar que por qué no ponemos villancicos españoles, pero bueno, seguro que los escucharéis por todos los sitios. A nosotros nos tocan estos, también es porque las versiones nos gustan, son muy agradables, y dejaremos el campana sobre campana para otros programas, que seguro que en Nova Onda los habéis escuchado. Thank you. Mr. Susie's sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. I could say, Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. So all I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Son los Margarets, los suecos Margarets. It was the saddest day of the year. We would lay there arm in arm, the morning sun our false alarm. When it comes to you and me, it will never see the day. This is a farewell to us. This is a farewell to us. We'll be right back. has escuchado a los Margarets, una canción que ya empezó a sonar a principios de este 2005. Su disco se titulaba Love Will Hound You Down y esta canción era A Farewell to Arms. Pues parece que los Margaret tienen ya preparado un nuevo disco para el 2006, lo están grabando, eso indican en su página web, y también dicen que han creado una discográfica, una casa de discos, Breakwatt, en el que piensan vender todo lo que editen ellos y también sus amigos. Así que estaremos muy atentos a lo que hacen los Margaret. Todos los viernes de 11 a 12 de la noche, música en mi cabeza. Último programa del año y también último programa de música en mi cabeza. Aquí acaba una singladura desde el 2005. Esperamos continuar también a partir, en nuestro caso, a partir del viernes, creo que es viernes 13, porque justamente el viernes 6 es Día de Reyes y también nosotros nos tomamos vacaciones y estamos atentos también a recoger nuestros regalos. Otra banda que nos ha impresionado son los Hi-Fi, unos ingleses que dicen que están orgullosos de ser proletarios. Pero esta canción que estáis escuchando, de fondo, lo subo ahora para que la reconozcáis. Esta canción, quiere decir Hard to Beat, es un auténtico himno de sala de baile, con guitarras certeras y música para mover la cadera, y con unas letras que no son nada proletarias. Sube el termostato, nena, quiero verte sudar. Oh, yeah, chica, tienes algo que me gusta. Bueno, cuando he dicho nada proletarias, quería decir nada beligerantes. gotta get a tattoo at 12:30, and I don't want to be late. The welcome has been how lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be just gosh, your lips look my delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My name and mind is gosh, your lips are delicious. Never such a visit before. But I'll get home. Maybe you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been I grand. Thrill when you touch my but hand. Don't you see? How can you do this thing to You're me? You're bound to be talked to. Think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty in time. If you got pneumonia and I really can't get stay. Over that old doubt. Baby, it's cold. Estás escuchando Nova Onda. Centro Joven de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Efectivamente, estás escuchando Nova Onda aquí en el 101.9 de la FM de Albacete y concretamente ahora mismo estáis escuchando Música en mi Cabeza, un programa que a lo mejor no exactamente lo estáis escuchando los viernes de 11 a 12, que es la hora en la que estamos emitiendo, sino que lo hacéis en alguna de sus variadas reemisiones, la que se hace en la madrugada del viernes al sábado, de 6 a 7 de la mañana, y la que se emite en la mañana, bueno, el mediodía del lunes, de 12 a 1 de la tarde. Hoy teníamos un programa especial, algunas de las mejores canciones que han sonado en este 2005, y también algunos discos que por alguna causa no han podido entrar en esta lista que habíamos elaborado. Uno de ellos es el de Paul Collins. Paul Collins, que después de 12 años, a finales de este 2005, ha lanzado su tal vez su mejor colección de canciones en veintitantos años. El CD se llama Flying High y esta canción abre el disco Rock and Roll, sus zapatos de rock and roll. You got the beat, you got the heat, you got the rhythm and blues. It's electric guitar with a 50-amp fuse. Straight from your heart, with nothing to lose. And man, you swing because you're the king in your rock and roll shoes. You got the beat, you got the heat, you got the rhythm and blues. It's electric guitar with a 50-amp fuse. Straight from your heart, with nothing to lose. And man, you swing because you're the king in your rock and roll shoes. Your ears are bleeding and you're going blind, but you'll get up there every single time. Your hands are shaking, but you don't mind. Nobody does it like you. Nobody does it like you. Nobody does it like you. Nobody does it like you. When you're wearing your rock and roll shoes, oh, but you're covered in moves. Yeah, you can never lose in your rock and roll shoes. You got the beat, you got the heat. It's electric guitar. Straight from your heart. Because you're the king. You got the sound. You'll be around. And everyone's saying they won't forget you now. You got the beat. Yeah. You got the beat. Yeah. You got the beat. Yeah. You got the beat. Yeah. Thank you. una interesante vuelta, la de Paul Collins, otra vez al mundo de la música. Su disco de este 2005 se llamaba Flying High y parece ser que lo va a estar presentando por varias ciudades españolas. Entre ellas, me recuerdo haber visto en internet que también lo va a hacer en Tomelloso, en sobre mediados de febrero, más o menos. Un disco muy modesto, con pocos medios, al parecer. Grabado en casa y con ayuda de un par de guitarristas, pero que vuelve otra vez a poner en funcionamiento a una de las mejores máquinas del power pop. Ya os he anunciado que vendrá a España y en Tomelloso lo veremos. Para que veáis por dónde van los tiros, su segunda canción, la segunda canción de este nuevo disco, se llama Helen. Helen, Helen, oh baby, did you see your Helen, oh Helen, oh what you do to me, Helen, oh Helen, oh don't you break my heart. And I know you got a lot to do, and oh baby, I'm not trying to push you, Helen, Helen, oh don't you break my heart. Ha vuelto en plena forma el bueno de Paul. I like you. recuerdo que todavía tenéis unos minutos para llamarnos por teléfono al 967-221103. Todavía nos quedan algunos CDs en el que hemos recogido algunas de las mejores canciones que han sonado en música en mi cabeza en este 2005. Reservamos algún ejemplar, y vale ya de algunos, pues reservamos ejemplares de este CD también para los que nos mandéis un correo electrónico a la dirección japaz3@ono.com. La dirección también la vais a encontrar en la web de Nova Onda, en el apartado dedicado a este programa. Os digo la dirección de Nova Onda: www.novaonda.net. Y también, se me ha olvidado comentarlo anteriormente, existe un blog que la verdad que tengo que actualizar, porque en las últimas dos semanas no he colocado nada nuevo, ninguna lista de las canciones que han sonado en este programa. La dirección del blog es http://musicaenmicabeza.blogspot.com. Blogspot, seguro que los que estéis habituados ya os suena, sabéis cómo se escribe. Aún así lo deletreo: música en mi cabeza @blogspot.com. blogspot.com. De lo mejorcito de final del 2005 son los Checkpoint Charlie. Una banda californiana de Los Ángeles. Tal vez algunos así de repente os parezca que es un pop demasiado blandote, pero realmente es una canción preciosa, una canción de un tiempo medio que poco a poco te va atrapando. Su disco del 2005 se tituló Songs 1 through 12, canciones de la 1 a la 12, y esta canción es Another Veronica, y la escuchamos desde el principio. He dicho desde el principio, sí, ya, esta es. It's time to blow the candles out. Say goodnight to girls down from the rectory. Mother Veronica, you've got a lot to pray about. Silver hands you wear and as you roll. Trying to since you got game. Call in St. Paul, do you read me? Is there none other none that can set me free? Call in St. Paul, take me back to Girlstown once again. Todos los buenos discos de finales del 2005 son los australianos Lacksmith. Banda australiana fundada en Melbourne en el año 1995, así que ya son un grupo verdaderamente veterano. No solamente abrían con este Now I'm Ever Father, sino que también tenemos preparado, a ver, un segundito que no había traducido, no había leído el título completo, Now I'm Never Father Away. También teníamos preparado para todos vosotros este Sunlight in a Jar. viernes de 11 a 12 de la noche, música en mi cabeza. No tenemos ni un momento para dedicar los villancicos, los dejaremos para el final, ya como despedida, porque nos queda lo justo para presentaros el single del que os hablábamos al principio, de los Tambourines, un trío, una excelente banda inglesa, un trío de pop, cuidado con no confundir con una banda brasileña con el mismo nombre, los Tambourines se llaman igual, que podéis localizar porque y que también, quiero decir, se les puede confundir porque han grabado a principios de esta década, de la década de la primera década del 2000. Al parecer hacen canciones de folk rock y se llaman así por The Tambourine Man, la canción de los Birds, así al parecer se basan en canciones de Bob Dylan y de los Birds. Estos tambourines también ingleses también tienen bastante que ver con el sonido de las guitarras de los Birds. Suenan así. Esta canción se titula The Great Division. Los Tambourines, al parecer, dos chicos y una chica, eso se puede adivinar de la foto que aparece de ellos en la página de My Sounds, una página web en la que os podéis descargar estas canciones que van a sonar, bueno, la que está sonando y la que va a sonar a continuación, y un par de demos más de los Tambourines. Sin más tiempo que perder, pasamos a la siguiente muestra y última canción de hoy. What took you so long? Estamos ansiosos por saber lo que nos depara este grupo, los Tambourines, en el año 2006. Bueno, ya es hora de despedirse, así que desde Música en mi Cabeza os deseamos mucha felicidad en el próximo 2006 y también de parte de todos los responsables de Nova Onda. Una feliz salida y entrada de año. Así que nos vemos el próximo viernes 13 de enero ya de 2006. Un saludo, un beso también para todas y un saludo afectuoso para todos. Adiós.